Para conversar a solas, muchos besos y caricias, cuando estaba mi señora. Si supiera mi señora que traigo a casa a mi amante, si supiera mi señora que nadie vaya a contarle, si supiera que en su cama yo la cambio por otra, si supiera que esa otra es su amiga de años, la que traje. Para conversar así.